programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Edison Pozo y es un gusto tenerles en este su espacio de análisis y debate. Este día hablaremos de un tema muy importante como lo es el primero de mayo, una fecha muy reivindicativa y muy conmemorativa. Y junto a mí se encuentra Jonathan Achik y unos invitados muy especiales, quienes posteriormente presentará a mi compañero. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, Edison. Un gusto de acompañarles una vez más en este su programa En Retrospectiva para la reivindicación. Y bueno, como tú lo anticipaste, vamos a hablar sobre el primero de mayo, una fecha muy reivindicativa también. Y junto a nosotros van a compartir opiniones, compañeros. Dentro de hoy está Carlos Pazmiño, él representa al CEPI. ¿Cómo estás, Carlos? Hola a todos y a toda la audiencia de En Retrospectiva. Una vez más aquí agradeciendo el espacio. Desde el Centro de Estudios Patricio y Casa brindaremos una breve panorámica de lo que será este primero de mayo, ¿no? También se encuentra con nosotros Alberto Monar, el representante del colectivo IDEAR. ¿Cómo estás, Alberto? Pues tratando de dar una opinión, como dijo nuestro compañero Carlitos, una opinión argumentada, hacer trazar las líneas de este escenario político bastante polémico actualmente y esperando ser de su agradable compañía a los compañeros que están escuchándonos al otro lado del micrófono. Y junto a nosotros también se encuentra Miguel Soto, quien es el vocero de la revuelta y él es actualmente estudiante de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo estoy aquí como un estudiante consciente de la realidad y estoy dispuesto a aportar con el debate y con cualquier reflexión. Y bueno, amigos, con esto damos la apertura con el segmento Pido la Palabra. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Estamos en su programa En Retrospectiva, como lo habías anunciado. Vamos a hablar sobre el primero de mayo y para iniciar con el debate vamos a hacer una visión general a lo que ha implicado el primero de mayo e implica también. Y bueno, vamos a empezar con Carlos Pazmiño. Carlos Pazmiño, ¿cuál es tu visión general sobre el primero de mayo? Sobre el actual primero de mayo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, me parece que desde septiembre del anterior año viene construyéndose una acumulación de fuerzas muy dispersa alrededor del tema del trabajo, alrededor de las críticas que han hecho diferentes centrales sindicales sobre la reforma al Código del Trabajo, lo que ha posibilitado, digamos, políticamente hablando, el rearme de cierta tensión que está canalizada por la derecha. En la perspectiva que nosotros tenemos como centro de estudios, las actuales movilizaciones y el desencadenar de este primero de mayo que viene puede ser un escenario muy importante para pensar, por un lado, la rearticulación política del correísmo y, por otro lado, también la rearticulación política de la derecha con la complicidad indirecta de la izquierda, ¿no?, y del ultrismo, digámoslo así, en términos muy abstractos. Uh-huh. Alberto. Pues los escenarios de lucha, como ya los definió Carlos, son realmente bastante polémicos. Hoy nosotros vemos a la gente de la izquierda o de la definida como izquierda radical cercana a la derecha. Disculpen. A la derecha más recalcitrante, más neoliberal. Entonces, a uno lo que le suscita es la necesidad de informarse bien, conocer la realidad, que lo que está aconteciendo en nuestro país, y a partir de eso, pues tomar las debidas orientaciones. Algo que también podríamos mencionar es que la clase obrera está muy lejos de una conciencia colectiva de clase y de un ideal social. Miguel. Igual a nivel coyuntural pienso que, como ya se ha mencionado, existe tal vez una... Creo que bastante hay una pretensión electorera de ambos bandos, ya que a nivel de la opinión pública se presentan como, digamos, como antagonistas, pero de alguna manera entendemos que no tienen como intereses de clase opuesto, sino que pretenden, digamos, resolver su disputa a través de las elecciones. Y para ellos este primero de mayo es también resultado o apunta a ser eso, o sea, a catapultarse a las elecciones a uno u otro bando, ya sea la derecha con complicidad de la supuesta izquierda o el correísmo. También nos complace presentarles a Carlos Andrade, quien es también miembro del CEPI, del Centro de Estudios Patricio y Casa. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muchas gracias. Disculpen la demora, la jornada laboral se hizo un poco larga. Y bueno, para que tú también te integres en esta conversación, para dar una visión general acerca del primero de mayo, te comentamos que estamos dando perspectivas de un minuto, así que cuéntanos. Una perspectiva de un minuto. Bueno, me parece interesante que uno de los logros de la Revolución Ciudadana sea que las clases medias salgan a marchar por primera vez en este primero de mayo, como no es parte de su tradición. Entonces, si es que vamos a ver las partes positivas, ¿no? Porque medio feo estar en lo negativo, pues está ahí, ¿no? Va a haber un montón de gente acomodada que va a salir este primero de mayo y pues que empiecen a ver cómo es este tema de marchar y tal, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado es alhaja ver cómo todo el mundo está centrado en esta fecha tan clasista frente a sus panoramas y sus coyunturas políticas, ¿no? Entonces, en general considero que, además del oportunismo propio de esto, además de todas estas estructuras que se están jugando y de todos estos temas, esto no es tanto como la plataforma electoral en sí, ¿no es cierto? Sino es un calentar las calles para lo que se vendrá después. Que se dibuja, ¿no? Sí, o sea, porque considerar esto como plataforma todavía no, básicamente porque aquí lo que se quiere es movilizar a las clases medias, porque a la final en esta política posmoderna son los decisores, ¿no? Y bueno, para seguir ampliando el debate y para dar un acercamiento a este tema de la clase obrera, de los movimientos reivindicativos y en especial del primero de mayo, ¿cuáles han sido los logros y aciertos del movimiento obrero, especialmente en el Ecuador? Empecemos con Carlos Pazmiño. Bueno, más que centrarme tal vez en los logros, en conseguir la jornada de 8 horas a inicios del siglo XX con la emergencia de diferentes tendencias de izquierda al interior del movimiento obrero, la superación del mutualismo en formas de sindicalismo revolucionario y lucha clasista, yo me quisiera concentrar en cómo este sindicalismo y cómo esta izquierda también crítica, entre comillas, está completamente en la bancarrota, ¿no? Hoy leí un artículo, por ejemplo, de Mesías Tatamúes en el Telégrafo que decía asombrosamente, ¿no?, la calidad de nuestros dirigentes obreros, que el día 1 de mayo celebrábamos a los mártires de Washington. Entonces parece que el compañero se perdió geográficamente porque no fue en Washington, sino fue en Chicago. Entonces, si bien el sindicalismo en los años 70, sobre todo, tenía una fuerza importante y podía ser un actor político decisivo con las grandes huelgas nacionales ampliamente conocidas del FUT, consideramos que ahora la estructura del sindicalismo es completamente parasitaria. Bueno, no completamente, sino que evoca eso. Tampoco quiero caer en una crítica completamente radical y ultrista. Pero, por otro lado, esto nos invita a pensar cómo se debe pensar, redundando la clase trabajadora en el Ecuador. Entonces, como nosotros hablamos de proletariado o de clase obrera o de clase trabajadora de forma muy amplia, cuando tenemos un proceso de industrialización completamente cegado por el neoliberalismo. Entonces, como orientar tal vez eso, ¿no? Miguel. Bueno, digamos que a nivel histórico no tengo mucha precisión de cuáles han sido los aciertos a nivel histórico del movimiento obrero, pero bueno, aparte de la jornada laboral y todas esas demandas que ya se han hablado, que ha merecido bastante lucha por parte de los obreros, no sé, o sea, pienso que ahorita el movimiento obrero, si es que se puede hablar de movimiento obrero, debe buscar nuevas formas alternativas, no de lucha, pero sí como que de alejarse tal vez de estas, por ejemplo, de estas burocracias sindicales que han estado parasitando a nivel histórico en el movimiento, ya sea el FUD, la CTE, o sea que han pertenecido a partidos electoreros más que nada, y bueno, eso, o sea, rescatar nuevos principios, porque a la clase obrera desde los años 90, por ejemplo, la tienen marchando a la cola de la burguesía indígena, ¿no es cierto?, peleando por lo que es la identidad y el Estado plurinacional, cuando yo pienso que eso no debería ser la reivindicación de la clase obrera. Para adentrarnos un poco más en estos aspectos, ¿cuáles serían los aspectos positivos o negativos de las actuales reformas al Código Laboral? Alberto. Bien, el Código de Justicia Financiera que aparece en la Asamblea en estos últimos años trata de reivindicar el trabajo de las personas que lo ejercen dentro de su casa. Estamos hablando concretamente de ese colectivo de trabajadoras domésticas. Entonces, es correcto que exista una legislación que permita una mejor calidad de vida de las personas que ejercen estos oficios. Ahora, estos oficios no eran, o sea, mejor dicho, el tema es un poco complejo porque hoy se ve a la derecha, bastante, a esta derecha bastante neoliberal que lamentablemente todavía tiene sus medios de comunicación y propaganda, tratando de infundir una ideología, manipular la opinión pública, distorsionar todos los beneficios que trae esta reforma y sesgar las interpretaciones. A veces cuando uno estudia filosofía tiene que darse cuenta de eso, que los sesgos ideológicos que mantienen algunos medios de comunicación, lo único que apuntan es a defender los intereses de un status quo. Y en el Ecuador, los grandes medios de comunicación privados lo que tratan es de defender esos status quo, esos privilegios de clase que nunca han sido tocados. Carlos Andrade. Y ahí específico la pregunta que vos has planteado, ¿no? Sobre el tema de la justicia, de la ley de justicia financiera. Para mí hay dos temas que son complicados. El primero, hay una manipulación obvia desde los medios de comunicación, pero también por parte del gobierno. Ellos te están planteando bajo una perspectiva de desesperación económica, ¿no es cierto?, una reforma que quite el 40% del aporte del Estado para el pago de las jubilaciones. Esto puede ser discutido porque tampoco es que es el acabose ni nada por el estilo. Hay que leer la norma. Ahora, ¿cuáles son las cosas de la ley de justicia financiera que no se están conversando y que son positivas, ¿no es cierto?, para la clase obrera en cierto sentido? Que ya no hay el contrato a plazo fijo, por ejemplo, que a partir de los 3 meses tú estás contratado de forma indefinida, muy bueno para la clase obrera, obviamente que sí, no creo que nadie se pueda poner eso. La compensación por renuncia, eso quiere decir que vos cuando renuncias, ¿no es cierto?, ahora no sé si ustedes ya trabajan o no, pero cuando tú renuncias, tú te vas solamente con el proporcional de las vacaciones y de los décimos que no has recibido. Ahora con la compensación, tú tienes un tema interesante que es que te dan el 25% por cada del sueldo por cada año trabajado, ¿no es cierto? Entonces tienes un ingreso extra. Tienes el límite a las utilidades, que a mí no me parece que sea tanto. O sea, eso le afectará a un pequeño porcentaje de los trabajadores, especialmente bajo regímenes como el de las telefónicas, que son absolutamente explotadores y que te mantienen, ¿no es cierto?, vendido a eso. Tienes el bono por la obra finalizada para todas las personas que están trabajando frente a albañiles y tal, cuando están entregando una obra, ¿no es cierto? Te dan un bono para eso. Tienes la afiliación de las mujeres y tienes un tema que es súper importante, que es el despido no eficaz, ¿no? Ineficaz, ¿no? Que se aplica tanto para las mujeres embarazadas como para los líderes sindicales, virtud del cual inmediatamente te restituyen en tu trabajo si es que tú estás en funciones de sindicato. Ahora, yo sí quisiera decir, también tenemos un quiebre del sindicalismo, así que esto no es que ha sido una lucha obrera, ni mucho menos, sino que es una plataforma de acción de la misma Alianza País. Y una última cosa, frente a la CTE yo tendría cuidado, porque la CTE nunca ha estado apoyado a un partido electoral, sino que al Partido Comunista, que nunca ha tenido una expresión electoral, más allá del FADI, ¿no es cierto?, que era una plataforma amplia con algunos... ¿Cómo? El ADE. ¿Cómo? ADE, Alianza Democrática Ecuatoriana. Sí, pero son plataformas amplias, no son constituidas como, por ejemplo, vos tienes el MPD, ¿no es cierto? Claro. Y además hay otra cosa que yo no veo malo, como otros compañeros lo hacen, que del sindicalismo se salta a la acción política, ¿no es cierto?, como lo planteaba el camarada Carlos Márquez, no Carrasco. Carlos Pazmiño, un minuto, por cierto, recuerdo. ¿Sobre lo mismo? Bueno, yo creo que al igual que el Carlos, existe un proceso de desinformación y de desgaste político dentro del debate de la propia izquierda, que tiene un sesgo completamente ideológico al momento de tratar de analizar las cosas que pasan objetivamente en la realidad, ¿no? Que es un rasgo metafísico completamente, incluso dentro de la gente que se cataloga como marxista. Y materialista, también un materialista vergonzante, tal vez como lo diría Engels, porque serían más bien una suerte de agnósticos políticos, ¿no? Bueno, creo que este escenario dibuja la posibilidad de emergencia de diferentes fuerzas,

cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Estamos en su programa en retrospectiva y con esto vamos a nuestro siguiente segmento, el segmento Doxa y Episteme. Doxa y Episteme. Voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento, cada idea corriendo en mi pensamiento, me impulso a ser más libre como el viento. Y continuamos en su programa En Retrospectiva. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra fanpage de En Retrospectiva en la página de Facebook. Y bueno, como estábamos hablando acerca del primero de mayo y estamos entrando un poco en el debate, dejamos una pregunta suelta de que ¿a quién beneficia el desarrollo de las marchas que se realizarán este primero de mayo? ¿Qué te parece, Alberto, si empezamos contigo? Bien, las marchas del primero de mayo tienen objetivos claros. Por un lado, el bando correísta o el bando de Alianza País tratará de demostrar y evidenciar su capital político para las futuras elecciones. Y por el otro lado, pues veremos si la desinformación de los grandes medios de comunicación ha calado tanto en la clase obrera que está desinformada, manipulada, y veremos a la derecha más recalcitrante, más rancia del país, beneficiarse de los nuevos adeptos o de las de la desinformación que gobierna en la derecha supuestamente crítica. Miguel. Bueno, yo creo que si es que no hubiera, digamos, la acción de ciertos grupos que mantienen la independencia de clase, sí, o sea, el primero de mayo beneficia a los sectores politiqueros, digamos, en el sentido de mostrar fuerzas o de movilizar a su gente para una acción determinada, para instalar como una consigna o bueno, aprovechar lo que es el primero de mayo para mostrarse al mundo, a la sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que ambos bandos han beneficiado. Pero ahora una cosa que yo sí quisiera recalcar, digamos, a manera de cuña, es, o sea, bueno, la revuelta forma parte del bloque proletario, y en ese sentido nosotros lo que buscamos es la independencia de clase como, digamos, como eslogan principal, que es posicionarse ante, digamos, hasta ante la burocracia sindical, ante estos partidos como el MPD, ¿no es cierto?, que toda la vida han estado ahí haciendo vida de las elecciones, de la lucha de los obreros, que de alguna manera son quienes hacen que los niveles de lucha de los obreros vayan siendo cada vez menor, el nivel de conciencia del pueblo, de los obreros, es cada vez menor. Por ahí dicen que le hacen leer hasta el libro La Culpa de la Vaca, no sé eso. Pero bueno, la cuestión es diferenciarse de esos grupos y también obviamente del gobierno que con ciertas, o sea, que porque da de alguna manera dádivas o algo, se pretende posicionar como un gobierno obrero. Y creo que en ese sentido no, o sea, no podríamos decir que este es un gobierno obrero, o tampoco podemos juzgar la ley en una manera en que se diga, a ver, esto es bueno o esto es mal. Y yo ya tal vez hablando un poco más ya como estudiante de historia, pienso que todos los gobiernos, incluso hasta los de derecha, han realizado de alguna manera algo bueno, si es que desde esa perspectiva se juzga. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay que hacer más amplia la reflexión. Eso. Carlos Pazmiño. Bueno, retomando lo que dijo acá el compañero, quisiera como más creo que responder a la pregunta en términos de quién beneficia. Creo que hay que entender cuál es el acumulado de fuerzas que se disputa en la calle este primero de mayo. Me parece que el concepto de independencia de clase tiene que tener un tratamiento como mucho más objetivo. Muchas veces nosotros desde una perspectiva purista podemos aislarnos de la realidad en función de un concepto errado de independencia de clase. Porque en realidad la sociedad es mucho más compleja que nuestros deseos. Segundo, creo que hay una idealización de la categoría del propio obrero, como dije, o sea, hablamos de una tasa de sindicalización que cuenta con un aproximado de 200.000 obreros en todo el país repartidos en 8 centrales sindicales de una población económicamente activa de 6.5 millones. La mayoría de estos obreros no están insertos en procesos productivos, es decir, son áreas de servicio, áreas de ensamblaje, servidores, por ejemplo, pero que no están involucrados necesariamente en un proceso productivo. Eso quiere decir que incluso hay que pensar, repensar la categoría de clase en un país como este. Porque si vos llamas a una huelga general, ¿qué te van a paralizar? ¿La fábrica de atunes? No, pues. O sea, es mucho más complejo, compañero, es mucho más complejo. El hecho también de asumir que la clase obrera tiene una conciencia en sí porque está inserta dentro del proceso productivo o que es revolucionaria en potencia, como a lo mejor lo pensaron algunos individuos del socialismo clásico, también es un error, porque como hemos visto, el propio capital y el propio trabajo ha sido capaz de generar corporaciones dentro de los mismos, bueno, perdón, una corporación es un sindicato para poder acallar a la misma clase obrera, o sea, es dominar incluso dentro de los mismos mecanismos que la clase obrera pretende ejercer sus espacios de liberación. Y lo otro, yo creo que más allá de decir que es bueno o malo, hay que pensar las cuestiones objetivamente, como he venido diciendo hasta ahora. O sea, sí, pero vos puedes utilizar las herramientas incluso políticamente hablando, porque la política es mucho más cruda de lo que nosotros nos gustaría o lo que nosotros quisiéramos. Y bueno, pues incluso utilizar ese tipo de herramientas dentro del marco legal, como el sindicalismo, o tal vez como las propias leyes que se están emitiendo, para doblarle el codo, porque esto es una disputa para agotar la contienda cívica dentro de una pelea por la hegemonía. No es tan sencilla, ¿no? Recordemos, somos 14.5 millones. Ya, Carlos, Andrade. Bueno, vamos con eso. Primero, recordar que el movimiento obrero, así como el partido de clase o como lo quieran ver, son estructuras dentro de la sociedad burguesa, ¿no es cierto? O sea, no es que en sí mismo ya son socialistas, sino que se crean y se gestan dentro del marco de las libertades individuales. ¿Qué te plantea una sociedad, el capitalismo? Frente a la pregunta de manera específica, ¿quién beneficia a las marchas? Yo diría que hay primero un ganador ya que es el señor Rodas, el man ganó, determinó para dónde van las marchas. Básicamente, sea quien sea, el man ya está bien parado, es el que te está poniendo las reglas de juego y el que le dice al gobierno, ¿sabes qué? Vos sales desde la Rodrigo de Chávez, no sales desde la caja del seguro. Ya, primero. Segundo, el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, que cada vez, o sea, que es un espacio importante, según vamos viendo, que le está haciendo obviamente el juego a la derecha, se los ve, están ahí reunidos, son amiguis, van con el selfie. Exactamente, están ahí. Después la derecha, obviamente, señor Lasso, pero bueno, ellos básicamente no tienen que hacer mucho porque la misma gente, el mismo señor Correa se dedica a hacerles plataforma con muchas decisiones que han tomado, cosas de la política, habría que en otros espacios de analizar, pero también quisiera apuntar al tema de Alianza País, ¿no? Alianza País está llegando absolutamente dividido, o sea, ¿cuáles son los obreros que van a marchar con ellos? Ellos obviamente tienen este tema de la CUT, pero si vos ves la composición de la CUT, ¿no es cierto? No tienen ningún de choferes. No tienes ningún sector obrero, así como se lo entiende dentro así del puritanismo, ¿no? No lo tienes, y de hecho, los únicos que son los que están en el Parlamento Laboral, ¿no es cierto? Ellos más bien te plantean, no, nosotros no vamos a salir a marchar esta vez con el señor Correa porque básicamente no estamos de acuerdo con algunas decisiones. ¿Qué es lo que no se está de acuerdo y qué es importante analizar en el próximo espacio? Es la enmienda constitucional número 9, virtud de la cual los trabajadores que están bajo el código de trabajo, ¿no?, de los servicios públicos, pasan a la LOSEP y virtud de esto ya no tendrían los beneficios de un contrato colectivo. Entonces, no es un gobierno obviamente obrero, de hecho, ahora mismo van a pasar ayer pasaron con el tema económico urgente una ley que está beneficiando a los grandes capitalistas, pero los capitalistas especulativos, di tú, Banco de Pichincha, el señor Lasso, Banco de Guayaquil y todos ellos, para el tema de la supresión del pago de las multas sobre los impuestos que no han pagado al Estado, ahí está, ¿no? Entonces es como leerlo así, pero también siempre hay que ver que esto no es que se dice, a ver, hay unas cosas buenas, ¿no es cierto?, en la norma que están pasando para la clase obrera, sí, sí son buenas, pero igual eso no quiere decir o no deja de ser populismo legislativo y se acabó. A ver, frente a eso, que a mí me beneficie porque la próxima vez que yo renuncie me van a dar un bono extra, pues muchas gracias, pero eso no quiere decir mucho más allá que eso. A propósito, que tú nos mencionabas que las marchas pueden estar en beneficio para los de la derecha, y se dicen que muchos grupos de izquierda siguen el juego a la derecha. ¿Están en lo cierto? Hay muchos comentarios sobre aquello. Tenemos una sociedad que no lee nada. Y eso es un tema lamentable. Entonces, los niveles de educación en este país están, a pesar de que se diga que existen mejoras, siguen siendo deplorables. Y aquí, mientras alguien se pare en la televisión y diga cualquier barbaridad, la opinión pública la construye el medio, lamentablemente. Entonces tú pudiste ver en el tema de las salvaguardas a los aniñados saliendo a protestar porque les quitan el acceso al Nutella. Y eso está pasando ahora con la derecha. La derecha sabe que mediáticamente logra pegar muy bien en la ciudadanía ecuatoriana, porque es una ciudadanía que no se da el tiempo a pensar las cosas. Con tantos programas basura, toda la tarde, programas de farándula, ¿tú crees que se invita a la reflexión? No, entonces ese es el capital político y el capital cultural que aprovecha la derecha para dominarnos. Lamentablemente ese es uno de los retrasos culturales que el país no logra subsanar. Y mientras tengamos eso, pues tendremos a un banquero que se sienta obrero, que se irá al movimiento indígena, se reunirá con ellos, pactarán todo lo que podrán pactar, negociarán todo lo que podrán negociar, y veremos aquí a políticos que viven redondos, que se cambian de un lado, luego se van al otro, las identidades ideológicas no quedan claras. Tampoco es que hay que ser tan dogmático y decir, yo tengo una identidad ideológica demasiado marcada, pero por lo menos una identidad te sirve para decir, esto es lo que yo hago, desde esta perspectiva estoy leyendo la realidad, estos son mis puntos de vista de los cuales yo hago la interpretación. ¿Qué tú dices? Es una interpretación, no es un absoluto, pero por lo menos... Sí, pero deberíamos apuntalar nuevamente este tema, ¿no? O sea, ¿cuál es el sujeto histórico? ¿Cuál es el sujeto histórico de la revolución en este momento? ¿Es en verdad la clase obrera que ni existe, porque aquí la mayoría viven de la renta comercial? O sea, aquí si la gente se ofendió por el tema de las salvaguardias es básicamente porque todas las burguesías no es que son burguesías industriales, sino que son burguesías que están acostumbradas a comprar por fuera y vender aquí adentro, ¿no es cierto? Y de eso sacar su renta. Son importadores. Entonces, o sea, como una clase obrera per se, o sea, por ejemplo, ¿y por qué no nos pensamos que sujetos revolucionarios pueden ser los trabajadores del campo, donde sí en la agroindustria está, la agroindustria en el país está creciendo y ellos tienen otras características, ¿no es cierto? ¿O por qué no pensamos en el movimiento indígena, ¿no es cierto?, en las estructuras de acción política que tienen como el sujeto revolucionario? O sea, ¿por qué tenemos que seguir pensando en estos términos clásicos, ¿no es cierto?, cuando lo primero que nos enseña el marxismo es a ser antidogmático? Por lo menos así es como yo le leí a Lenin, no sé si es que otras personas le leyeron desde una perspectiva de no, es que es la clase obrera y se acabó. Entonces, si es que nosotros lo que tenemos que hacer aquí es generar un proceso de industrialización a lo bestia para hacer la revolución así, primero fortalecer una burguesía, fortalecer una clase obrera y después luchar por la hegemonía. No, o sea, la construcción de un bloque histórico en este sentido, ¿no es cierto?, para disputar esta hegemonía puede y debe plantearse desde otros puntos de vista. O sea, por ejemplo, vos tienes el caso de los bolivianos, en donde efectivamente los sindicatos agrarios están llevando todo un tema hegemónico, ¿no es cierto? Y además, como ahí sí, como vanguardia de un proceso de transformaciones, o el proceso del PKK en Kurdistán. O sea, ¿por qué siempre tenemos que estar en estos marcos, ¿no es cierto? Porque a la final estos marcos, para mí, es un poco lo que ya se dijo. O sea, es toda una situación así como muy metafísica, ¿no es cierto? Como que nosotros tenemos un dogma, un evangelio, y este se tiene que cumplir al pie de la letra. Si es que no se cumple, no es un proceso revolucionario, entonces nos vamos a oponer absolutamente todo. Esas son, o sea, como lecturas muy cortas. O si es que quieren tomar esa vía y hacer la revolución por esa vía, de aquí nos vamos a ver en 80 años, porque todavía va para largo el proceso de industrialización. ¿Quién continuó? Me parece que... Para dar un poco más de equilibrio. Sí. Yo creo que a lo que se refiere el compañero es un poco a la tesis... digamos, planteada por Lenin o leída por Lenin por los partidos revisionistas a nivel mundial. Y bueno, yo no creo que deba ser así. O sea, hay que tomar en cuenta que, bueno, la formación social de nuestro país, ¿no? Que, digamos, hay un gran semiproletariado o algo así, o no sé cómo podríamos definir el término de la clase obrera, pero, o sea, yo creo que de alguna manera la experiencia de las revoluciones proletarias, que son la Rusia y la China, nos han dejado una enseñanza histórica, ¿ya? Que es la de alguna manera de entender a la clase obrera como vanguardia de la revolución. Ya, bueno, hay que ver en qué medida puede ser eso aquí en Ecuador, ¿no? Tenemos, como dicen, una clase obrera que no es tan clase obrera, ¿no es cierto? Pero así se impuso, es una categoría que Patricio y Casa de alguna manera impuso al escribir la historia del movimiento obrero, y que desde ahí los partidos, entre comillas, comunistas que han habido, o partidos de izquierda han reivindicado a esa clase obrera. Ahora también hay la tesis, por ejemplo, de industrializar el campo o de traer la minería, el petróleo, para convertir al indígena en un sujeto revolucionario. Eso es una cuestión, creo, que en la que no se puede volver a caer así. Yo creo que hay que analizar dialécticamente la sociedad, pero también hay que tener en cuenta las experiencias de las revoluciones proletarias, que de alguna manera nos han enseñado que la vanguardia, por pequeña que sea, es la clase obrera, como la revolución china. Bueno, yo creo que hay, en política hay palabras que sobran demasiado, tales como revisionismo o principismo, porque las cosas, si nos atendemos a un proceso propiamente dialéctico, nunca son puras. Y yo que sé, el proceso que pone el Carlos, por ejemplo, el PKK fue capaz de superar la dicotomía táctica del marxismo-leninismo referente al tema del Estado, con ciertas tácticas de un pensador estadounidense llamado Murray Bookchin. Eso a mí me parece una cuestión súper necesaria, de superar una dicotomía de forma dialéctica en cuestiones tácticas para comprender los procesos actuales. En ese sentido, las cosas nada permanecen tal como eran. O sea, si Lenin dijo una cosa, está bien, chévere. Yo leí reciencito un texto de Perry Anderson que decía que el marxismo no era un manual, ¿no? Claro. Que lo íbamos a tomar y que lo íbamos a aplicar tal cual como una forma matemática. Lastimosamente, el marxismo no es así. Y en ese sentido, el marxismo no puede ser planteado en lo absoluto como una cuestión pura. Yo me pongo a pensar, y en lo que dice Alcalo referente, dice, sí, esto nos invita a repensar la categoría de clase trabajadora en nuestro país, pero tal vez lo económico sea un eje articulador, pero no sea quizá lo determinante. Es decir, a veces la superestructura también puede operar desde arriba hacia abajo para poder modificar las cosas. Y bueno, para centrarnos un poquito más en el tema, porque ya nos fuimos un poco más a nivel internacional, y para nuestros radioescuchas creo que les interesa un poco más el ambiente coyuntural, ¿qué les parece si nos damos un punto de vista acerca de en qué podría perjudicar la reducción del 40% del aporte del Estado al IES? Tomando en cuenta que la solvencia del IES, según datos oficiales, tiene alrededor de unos 25 años. Carlos. Sí, dos cosas. Primero, son 13 años porque también el informe actuarial te dice eso. Segundo, yo básicamente lo único que creo es que a futuro el Estado le tocará pagar el 100% de las pensiones jubilares con esta medida. Y san, se acabó. En la ley dice claramente las responsabilidades del Estado. En el momento que se entre a déficit, básicamente le va a tocar meter la mano en el bolsillo y le va a tocar pagar. Esperemos que haya plata para ese momento. Entonces estaríamos en un momento de que si la situación del país estaría mejor, o si se mantiene estable, si podría solventar eso. Por supuesto. Es sí. Que imagínate que vos tienes un taburete, y este taburete tiene tres patas, ¿no es cierto? Una parte del Estado, otra parte del aportador y otra parte del empleador. Si vos le quitas una de las patas, evidentemente va a tambalear. Este rato hablamos de un superávit dentro de las aportaciones, dentro del dinero que tiene el IES, ¿no es cierto? Entonces, técnicamente, digamos así, el Estado no tendría por qué solventar. Pero el problema es a futuro, es qué es lo que va a pasar luego. No, si es que va a haber la liquidez suficiente, porque nuestro país es evidentemente un país que vive de la renta, de recursos no renovables. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Es que si es que se acaba eso. Si es que nosotros no tenemos otras formas de liquidez, ¿no? Miguel. Bueno, yo pienso que ya de alguna manera se está atentando contra los fondos del IES, ya que es como una caja chica, que todos los gobiernos de alguna manera han intentado hacer esto, y bueno, este gobierno es el que ha tenido como la posibilidad política de llevar ese plan a cabo, y qué mejor que en este momento, digamos, en el que el precio del petróleo ha disminuido y el Estado no tiene mucha solvencia, o sea, qué mejor que realizar eso en este momento. Eso, recordemos las protestas que hubo también, tal vez un llamado a la memoria, aunque bueno, el gobierno también hace llamados a la memoria, pero imponiéndole su idea, ¿no? Pero recordemos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, o sea, las protestas de los jubilados, cómo reaccionaba la sociedad ante eso, ya por qué la sociedad no reacciona de alguna manera, o sea, por qué reacciona de otra manera, de una manera distinta. Yo quisiera, frente a eso, decir dos cosas. Yo no creo que esto sea atentar con los fondos del IES. Atentar con los fondos del IES, que sí lo ha hecho este gobierno, es el tema de los bonos, por ejemplo. Eso es atentar, eso sí que es atentar, los bonos a 180 días y todo el tema, ¿no es cierto? Esto básicamente es un tema de economía. No hay plata, entonces hay que echar la mano de donde haya, pues bien, el 40% que en este momento no necesitan, se lo va a sacar. La ley dice claramente que el Estado tendrá que pagar, subvencionar todo el déficit, sea del 65, del 40, del 32 o de lo que fuese en el momento que ese dinero se acaba. Así que de igual se está poniendo a futuro la soga al cuello. A mí, simplemente es una razón económica de este momento. Ahora, hay una diferencia fundamental con Lucio Gutiérrez, que es que toda la deuda que estaba en sucres, ¿no es cierto?, se la licúa con una tasa de convertibilidad de 25.000 sucres, o sea, es una bestialidad, pues entonces vos de tener billones, o sea, literal, billones de deuda, pasas a una deuda en dólares que no representa el ahorro que había hecho el pueblo ecuatoriano. Eso sí que fue un atraco mayúsculo. Entonces sí hay unas grandes diferencias frente a los dos temas. Ahora, yo creo que hay una manipulación mediática de los medios de la burguesía demasiado grande frente a este tema, y este no es el tema que habría que discutir en forma. Simplemente es una cosa, el gobierno se puso la soga al cuello a futuro, además ni siquiera el gobierno Correa, porque yo no creo que pase del 2017, sino que va a ser del 2021 con las cosas como están. Ellos solitos están, o sea, aquí ni siquiera necesitan oposición. O sea, antes del 1 de mayo coges y lanzas el tema de la del 40%. Antes de la marcha del 19, ¿no es cierto? Coges y en la asamblea querían pasar el tema de la plusvalía para afectar a las clases medias. Entonces vos dices, bueno, brother, ¿qué clase de asesor político tienes que no te hace ver la realidad, ¿no es cierto? Y que no te permite actuar en relación a esta, ¿no? O sea, también hay unos purismos extremos allá, ¿no es cierto? O sea quien esté hablando eso. Entonces, son temas diferentes. Yo creo que fijarse en el 40% es caer en el juego de la derecha. Aquí hay otros temas que están pasando. ¿Cómo? Ahí sí. Como el decreto número, como la enmienda constitucional 9, ¿no es cierto? Y como que se eliminen los contratos colectivos. ¿Por qué? Porque supuestamente han beneficiado a una burocracia dorada, que sí lo han hecho, pero también son derechos adquiridos de la clase obrera que no se pueden retroceder ni renunciar, y en ese sentido se debe ver las formas, ¿no es cierto?, para racionalizar la situación, pero no coger y votar de plano y volver a un régimen donde los funcionarios públicos ya no pueden sindicalizarse. Eso es una bestialidad. ¿Cómo así? Porque dicen que no existe plusvalía, porque no se genera plusvalía en el Estado, ¿no es cierto? Entonces, vos ya no tienes el derecho de sindicalizarse. No, ¿por qué? Esa visión tan dogmática, por Dios. El Dios que crean, por cierto. Y bueno, amigos, con esto... Yo quería agregar solo una cosita. Vale, antes de dar respecto la a que ya nos vamos. No, vamos a musical. Está un poco, no, sí. Ya, si no, nos vamos. Por ejemplo, lo que vos decías de por qué la gente no se moviliza. Yo creo que la gente... O sea, este gobierno ha sido capaz de solventar un montón de necesidades históricas de las clases populares. Eso es innegable. O sea, el que diga que eso no pasa, o sea, se fue de oreja, porque el programa quizá que representa Alianza País es todo un acumulado histórico que desde la calle se peleó. El hecho de que se haya apropiado políticamente de eso es muy diferente, pero que haya respondido es correcto. Sin embargo, las organizaciones de izquierda heredaron de la práctica política contra el neoliberalismo las mismas tácticas, la misma confrontación en la calle, que yo no digo que esté mal, el mismo lenguaje violento, el mismo lenguaje llameando a la confrontación, que yo tampoco digo que esté mal, pero quizá no es el momento en donde el movimiento popular tenga la fuerza suficiente para poder disputar la hegemonía de esa forma, mediante el uso de la fuerza. Y eso se ve justamente en la forma en cómo actúan las organizaciones de izquierda en la actualidad, donde le hacen más favor desde a la derecha, desde la izquierda, digamos, más colaboracionista, como vos dices, más revisionista, hasta la izquierda más radical, termina políticamente en los mismos argumentos con la burguesía, en los mismos argumentos con la derecha, porque sigue manejando el mismo lenguaje violento que hace justamente de que los trabajadores no se reconozcan como tal, sino que se reconozcan como funcionarios, porque le aplican a los CEP, no le aplican el Código del Trabajo, ojo. Esto nos debe involucrar a pensar políticamente cómo debemos actuar en el actual contexto, no con discursos pegados a la frente como muchas veces se actúa, sino de un análisis correcto, ¿no? Y las palabras correctas utilizadas para hacer política, ¿no? Sí, y en esa parte yo también quería concluir diciéndote eso. O sea, mira, el 40% de las pensiones yo creo que es un tema que se está manoseando de una manera increíble. Entonces, en nuestro país, lo que les dije antes, si no cambiamos los capitales culturales, como dice Pierre Bourdieu, podemos tener la mejor revolución socialista que queramos, pero si el andamiaje cultural de la gente sigue siendo el mismo, eso en 3 minutos se nos va. ¿Por qué la clase obrera sigue siendo una clase marginal? Porque no tenemos conciencia histórica. No tenemos memoria. Y al no tener memoria, no sabemos, y la derecha nos puede deshacer las miles de veces que quiera. Lamentablemente, eso es lo que le pasó a todos los pueblos cuando no desarrollan su base intelectual. Pasamos a ser objetos, peones, ahora estamos insertos en el famoso mercado laboral, donde no somos más que otro instrumento de trabajo de las grandes empresas y las grandes multinacionales. Lo cual también sería muy interesante analizar y dar unas perspectivas por qué se dan estos hechos que tú mencionas. Y bueno, amigos, con esto nos vamos a la siguiente pausa musical con el tema, Jonathan. El tema es de Sudakaya, Salgo. Fuego, fuego, si no te gritas te quemo, dice fuego, fuego, están ciegos, tengo, yo vine con verdad en el micrófono, representando Sudamérica y mi expresión, donde quiera y para todo lo que sea. Este mestizo en total entrega se la juega. Muchos hablaron de más y ahora la lengua les quema. Muchos se retuercen en su hoguera, yo solo voy viviendo con intensidad cada minuto, respetando cada ser humano. Mucha sangre inocente corre en la nación y aún no veo solución. Explícame, es lo que pasa. Cuánta envidia, cuánta falacia, malicia. Más cadáveres para el panteón. Eso no va a acabar con tanto dolor. Bueno, salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no ya para, salgo. Preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, mira, no ya para, salgo. Preparado para la batalla. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento. Me impulsa ser más libre como el viento. Y lo siento, tú no me puedes encasillar. Porque nadie te culpa, es libre estar. No sé acaso con tu dedo quieres a alguien apuntar. Es porque tú no ves más allá. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no ya para, salgo. Preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, mira, no ya para, salgo. Preparado para la batalla. Están dando casa, llegan y arrebatan. Montando sus placas, atacan. Al que se le cruza lo baja. El que lo ha vivido lo capta. Hablan de más y de rata. Tan barrios infectos de miedo. Suena la sirena y latan. Los perros dicen, esto no tiene final. Hombre contra hombre en esta sociedad. Escucha el estilo que dice con digo sus bocas. Con de gusto confrontan. Todos sus prejuicios colocan. Vernos felices lo que a ellos les choca. Se nota, pero mi energía no se agota y explota. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no para, salgo. Preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, mira, no ya para, salgo. Preparado para la batalla. Volvemos a su programa en retrospectiva. Estamos hablando sobre el 1 de mayo y todas sus implicaciones. Y con esto vamos a nuestro siguiente segmento, el último segmento, punto final. Punto final. Más que una reflexión. Y en el segmento de punto final, vamos a pedir a cada uno de nuestros participantes que nos den una conclusión general de 1 minuto. Así que empezamos por ti, Carlos. ¿Cuál de los dos? Carlos, pues mí. Ah, ya. Bueno, yo creo que la jornada del 1 de mayo que se está dibujando nos debe invitar a pensar nuestras posiciones políticas primero, pero estas posiciones políticas pensadas en función de nuestro trabajo político, no me refiero a través del trabajo asalariado, y cómo en estas posiciones nos pueden ayudar a elaborar una estrategia táctica y programa que sea acorde a las necesidades de construcción hegemónica en el actual escenario. No desde las tripas, no desde la ideología, no desde a como nosotros nos gustaría que sean los sindicatos, los líderes sindicales, que haya más clase obrera, que haya menos clase obrera, que haya más indígenas, que haya menos indígenas, sino cómo es nuestro país. Y en función de eso, efectivamente, pensar e invitar a pensar en un debate teórico a profundidad y en la práctica revolucionaria, sobre todo, cuáles son las tareas que debemos llevar a cabo en la actualidad. Eso creo que debería ser lo más honesto que todo militante revolucionario debería ser. Miguel. Sí, también creo un poco en la construcción, tal vez orgánica, de un programa revolucionario. Y sí, y hacer un esfuerzo todos como individuos y también como militantes o partícipes de organizaciones políticas a desmantelar o a buscar la verdad, digamos, a ver eso que está ahí, a desnaturalizar las cosas. Y claro, o sea, ahorita estamos súper manipulados, o sea, ves como que ver el Ecuador TV y ver el Teleamazonas y de ahí puedes recién como abstraer una idea, pero... No es, o sea, siempre sabes que hay una limitación. Uh-huh. Y en ese sentido, o sea, buscar como que buscar acercarse a la verdad, creo. Esa sería mi conclusión. De ahí tal vez hablando como estudiante, como una persona que he trabajado creo que 2 veces en mi vida y lo he hecho por vacaciones tal vez. Pero bueno, como estudiante, digamos, de la Católica, que tengo una deuda inmensa, quisiera invitar a mis compañeros de estudiantes también, que bueno, hoy son estudiantes, pero mañana van a ser trabajadores. No somos seres de ninguna manera abstraídos de la realidad social, sino más bien pertenecemos a esa realidad. Y claro, preocuparnos de lo que pasa, porque no es la cuestión de solo ser estudiante y estudiar por un título. Al menos no ese no es mi objetivo, y creo que ese no debe ser el objetivo de los estudiantes, sino de buscar aliarse tal vez con la clase obrera para buscar reivindicaciones políticas. Tal vez, no sé, podemos recordar la reforma de Córdoba u otras reformas que nos enseñan que ha habido otra perspectiva, otro horizonte en los estudiantes que no es el de ahora. Alberto. Bueno, yo concluiré con una frase anarquista, y creo que son 3 principios fundamentales para la organización obrera. Primero, conciencia. Y para que exista conciencia, lo que dijo Carlos, un análisis profundo, exhaustivo y bien argumentado de la realidad de manera objetiva. Segundo, lo que es fundamental, la organización. Los seres humanos nos organizamos porque nuestra esencia es ser seres sociales y establecer vínculos, llegar a acuerdos y desacuerdos. Y lo tercero, la movilización. Si una sociedad no se moviliza, sus derechos serán anulados. Eso creo que la historia nos deja muchas enseñanzas de sociedades que han perdido sus derechos por dejar de movilizarse. Y ese es el proceso dialéctico que nos enseñaba nuestro gran amigo Marx. Carlos. Bueno, Carlos Andrade, vale. Sí. Vale destacar, porque hay 2 Carlos este día. Si les llevo desde el nombre, también Carlos Marx, imagínense. El 8 Carcoch también, ¿no? También Carcoch, hermano. Carcos. Bueno, hasta ahorita ya se me fueron 45 segundos, así que lo único que yo podría decir es, a ver, primero de mayo es una fecha histórica de la clase obrera. Fuera de que se plantee así como que el sujeto revolucionario, el sujeto histórico, tiene que ser el industrial clásico, ¿no es cierto?, como lo vio Marx, que para mí sería como un poco dogmático y antidialéctico, ¿no es cierto?, independientemente que se pueda plantear que seamos, ¿cómo es esta palabra?, metafísicos. No, lo otro que dijeron, que somos revisionistas. Yo creo que hay que mantener una actitud dialéctica, ¿no es cierto?, para la lectura de la realidad. Y a través de eso hay que marcar la táctica política. No podemos quedarnos así como en las enseñanzas de manuales o en la cacería de brujas. Es complicado ese tema, ¿no es cierto? Porque de ahí nuestra actividad política se va a reducir a denostar a los otros y a hacer una persecución. Yo creo que a este 1 de mayo hay que llegar con un trabajo hecho, con un trabajo político hecho, con una militancia. Hay que llegar con con una plataforma, ¿no es cierto?, para seguir trabajando hacia el primer, al siguiente primero de mayo, y hacia el siguiente primero de mayo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues la toma del poder y la construción del socialismo, pues. Entonces, frente a eso, o sea, es que el objetivo está claro, el tema es cómo hacerlo, o sea, qué hacer. Entonces, frente a este qué hacer, ¿no es cierto?, nosotros invitamos a la reflexión amplia, ¿no es cierto?, ¿cómo? ¿Qué hacer? ¿Y qué no hacer también? Porque eso también es importante. La política es como el ajedrez. Tú tienes que saber claramente tus juegos y sí, los juegos del adversario. Claro, pero sí lo viste ese man, ese campeón ruso de ajedrez que le cacharon en su iPhone haciendo trampa en el baño. Yo solo quisiera... Pasa de todo. No, pero en realidad a este primero de mayo... Tenemos que sostener, sí, una postura revolucionaria, sí, una postura de independencia de clases, importantísimo, pero nosotros también tenemos que pensarnos, ¿no es cierto?, que necesitamos hacer esta revolución ahora, antes, y tenemos que trabajar para eso, y lo único que tenemos es el marco normativo burgués, y dentro de ese marco normativo nosotros tenemos que ver cuáles son las opciones y tenemos que empezar a trabajar de una forma dialéctica, ¿no es cierto?, para tener unas lecturas de la realidad que correspondan y poder hacer las transformaciones de las estructuras económicas que tanto queremos a través de la vía revolucionaria, porque aquí las concesiones no nos va a nadie nos va a dar concesiones. Un segundo, solo quiero contar una cosa. Quiero invitar a que visiten el blog del Centro de Estudios Patricio y Casa, que es cepiecuador.wordpress.com, y como el compañero decía, a buscar la verdad. Resulta que nosotros ya tenemos la verdad porque editamos un periódico comunista que se llama La Verdad. Pueden visitar los artículos de La Verdad en prensalaverdad.wordpress.com. Aunque y bueno, ya que estamos en las cuñas, ¿alguien más que quiera hacer una cuñita? ¿Alguna cuña, algo? ¿Alguien que quiera? Bueno, como revueltas a los estudiantes conscientes y combativos, ya invitarles al bloque proletario a que caigan ahí. Estamos, digamos, son varias organizaciones que se forjan en distintos ámbitos y que buscan, tienen una experiencia, digamos, mínima, pero que buscan plantear nuevas cosas y que, digamos, tal vez en este sentido tiene grandes perspectivas de eso. Entonces, bueno, nosotros tenemos un posicionamiento claro ante lo que es la marcha del primero de mayo, o sea, recuperar la comunidad de lucha, uh-huh, y no un festín electorero como el que es, o como lo pretenden convertir. Alberto. Bueno, yo quiero hacer una última, una invitación a todos los miembros, a todas las personas o a todos los quiteños que votamos en contra de las fiestas taurinas. Sí, es una cuestión un poco mediática. Hemos creado la Iniciativa Popular Normativa para defender el derecho democrático ganado en las urnas a decirle no a esta fiesta que nos recuerda el vestigio español y toda la barbarie de la conquista. Entonces, nosotros hacemos un llamado a todas las organizaciones afines al animalismo, a la izquierda, a la pluralidad de pensamiento, a defender su derecho, a defender su voto. El voto que ustedes dieron en la consulta popular sobre la pregunta 8 está hoy amenazado por el Consejo Municipal y es un atentado directo contra la democracia. Eso deberíamos hacer un programa también. Sí, también sería interesante hacer el análisis a estas medidas que se van tomando. Y bueno, también para aprovechar las cuñas, nosotros les invitamos a que sean partes de nuestro programa En Retrospectiva, que nos pueden seguir a través de la fanpage de En Retrospectiva en Facebook. Así es, amigos, y con ello llegamos a la conclusión de nuestro programa. Un gusto, muchas gracias por su compañía. Espero que nos sigan acompañando y seguir debatiendo estos temas que son muy importantes, sobre todo coyunturales, ¿no? Y más que todo, generar propuestas. Mi nombre es Jonathan Hachi, un gusto de haberlos acompañado. Nos vemos en el próximo programa. Y con ustedes ha estado Edison Pozo y será hasta un próximo programa. En Retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Por los 940 AM.